Las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 28 grados 9 la temperatura. Esto sí que está... ya entrando el verano, 17 y un minuto y arranca todos los días un poco de martes. Hoy vamos a hablar un poco de política. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie elige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Arrancamos el programa de martes, hoy, bienvenidos a todos, 17 y 2 minutos, estamos en Radio Sur 88.3 de la FM y también por internet a través de radiosur.org.ar. Bienvenida Julia de Tito, luego de 15 días de una ausencia, pero con la presencia femenil que corresponde al encuentro de mujeres realizado en Salta. Bueno, y todas las tres cuestiones que se dieron, ¿no? Sí. ¿Verdad? Muchas gracias, Nico, por la bienvenida. Lo bienvenimos también a Campana ahí en el control. Sí, que está, sigue diezmado con su brazo golpeado. Sí, así estamos. Me salió el verso. Le voy a sacar un mate, ¿eh? Sí, por favor. Usted se va mejor que yo, así que... Bueno, y ya estamos bien. Ya estamos bien. Gran encuentro, me comentaba. Sí. Mucha caminata. Mucha, los pies reventados, pero por suerte... ya, repuesta y volviendo a la actividad, más perfecto. O menos normal. Genial, me parece muy bien. Hoy, ayer terminábamos de hablar un poquito del tema que vamos a desarrollar hoy como corresponde, en la segunda parte de este programa. Diría, no es un gran misterio, vamos a hablar un poco de Arruga, Luciano Arruga, que el viernes nos tocó estar presentes aquí al aire, mientras el CELS daba la conferencia de prensa. Así que después vamos a hacer un pequeño adelanto, bien, cómo vamos a tratar el tema, de qué cosas vamos a hablar, qué audios tenemos por ahí, bueno, todo eso. ¿Está bien? Sí, así que lo adelantaremos programáticamente. Sí, sí, adelantamos el adelanto. En principio, claro, adelantamos el adelanto. Es la venta programática. En principio también tenemos que decir que hoy está, como parte de la agenda cultural, hoy generamos algo de esa agenda cultural, y es que va a proyectarse en el marco del ciclo Cine al Sur, que organizamos aquí con la radio, la película Pichuco contra la reja, al lado del mural, la fachada, dice Carlos de Mari. Yo le había puesto el muro, pero se ve que muro es como... Se viene para adelante, es como si un muro divide. Es en la fachada de la radio. La fachada de la radio la condicionamos, entonces se pone un proyector, un sonido, que en este momento están ahí repatriándolo porque estaba fuera de la radio. Y bueno, se preparan unas sillas. Ya la tercera película que se va a proyectar es la del día de hoy, y es Pichuco, acerca de la obra del bandoneonista argentino, que este año hubiese cumplido el 11 de julio, mismo día que yo, 100 años. Yo claramente estoy mucho más lejos de llegar al centenario. Sí, pero está buena. Está buena la propuesta. Algo bien porteño para un barrio bien porteño, ¿no? Como es Parque Patricios. Sí, digo, claramente. Sí, para hacer elogio de la porteñidad. La porteñitud toda de pleno aquí en Radio Sur, José Cepaz, 3078. Y cuando vayan llegando, se van a ir dando cuenta, porque ya está todo ahí más o menos preparado, la mesa, todo. Y el sonido. Vamos poniendo la radio antes de proyectar. Entonces se escucha un poquito de graves y agudas, por ejemplo, el programa que está a partir de las 8 de la noche, y ahí convivimos todos. También hay reuniones. La radio tiene un vaivén, un devenir histórico en estos últimos meses, porque hay personas caminando por el techo, arreglando lo que otrora fueran goteras. Ahora va a ser un hermoso techo, pero así, todo bien membranado. Perfecto. No humor goteras. No llueve más adentro de la radio. Y a partir de ahí una revolución. Ya está. Vamos a poner, techo, arreglar, ¿no?, todo, pintar todo, ya está ahí, está toda la gente más o menos disponiendo. Hay que vender calcos. No, para nadie. Julietito. Sí. Hay que vender calcos. Hoy me llevo calcos para vender. Perfecto. Bien, yo le voy a entregar porque ese calco, uno se queda con el recuerdo, un calco redondo que dice: yo banco la comunicación alternativa comunitaria y popular. Y el loguito de Radio Sur, un loguito de Radio Sur que es mucha gente sosteniendo una radio sobre sus hombros. Que es el símbolo de lo que implica hacer el aporte, ¿no? De la radio la soportamos entre todos. Esa plata está directamente destinada para pagarle al señor Luis, que es el que está arriba sobre nosotros en este momento caminando sobre las chapas. Y bueno, arduo trabajo le toca, sobre todo, acabo de decir la temperatura, 28.9. Por lo tanto, esa persona está a la intemperie con el sol así, lo cual hace, creo, poner en perspectiva el esfuerzo real de comprar una de esas calcos, que 50 pesos es algo que ya van y vienen. ¿Cuánto gastamos? Hoy me fui a comer un sándwich al mediodía. 40 y... Sí. Sí. Dicho bien, 45 pesos, una cosa con la que me quedé con hambre. Obvio. Por supuesto. Ya estamos tomando mate para paliar. Esa es la falta de alimentación, como corresponde, que uno tiene que tener. Pero el trajín diario de la vida. También esta noche está en la ventanita de Arrabal, Deleitango. Es una agrupación, Deleitango Dúo. Y bueno, va a tocar en vivo siempre la ventanita de Arrabal. Es el anfitrión. Y en la casa del señor Duncan, Rivadavia 3832, Almagro, está la práctica. Primero te bailas unos tangos, haces unos movimientos y después practicas en vivo, con música en vivo. Y ahí está Deleitango Dúo, esta noche, casa del señor Duncan y la ventanita de Arrabal como anfitriones. Esas son las dos cosas en cuestiones, en términos culturales, que podemos... Sí, adelantar un día martes. Sí. Que es cine tranquilo. Y tango, no está mal. Igual. Cine y tango para un martes de calor en la ciudad de Buenos Aires. Más que genial. Y el cine al aire libre, aparte, con estos días y estas noches espectaculares. Excepcional. Nos ha tocado, por suerte, cada martes mejor que el otro. Espero que ya cerremos el ciclo el martes que viene con Córtenla, una película acerca de los trabajadores del telemarketineo, que es como una tragicomedia. O sea, es una comedia, pero habla de una situación laboral que es medio... densa, ¿no? Ya hemos hablado más de una vez de nuestras experiencias como telemarketers. Bueno, pasamos la peli de Ferreira la semana pasada, que también tiene mucho contenido que tiene que ver con las vicisitudes de un trabajador en la Argentina de hoy. Y bueno, se cumplieron 4 años también ayer de ese episodio de la muerte de Mariano Ferreira. Y en el medio todo, medio convulsionado. Es muy típico de entrar a fin de año, ¿no? Vamos llegando a fin de año y se empieza a hervir todo. Es todo un previo quilombo. Bueno, también los sindicalistas aprovechan, ¿no? Uh-huh. Y entonces mueven un poquito más el avispero siempre a fin de año. Ya hubo algún dime y direte entre Barrio Nuevo y el gobierno nacional en referencia a fin de año les pudrimos el rancho. Sí, sí. Y bueno, del otro lado contestando desestabilizadores. Sí, pero viene caldeado porque incluso Hugo Yasky, que es de la CTA oficialista, también salió a plantear que la exigencia de cobrar, de que los trabajadores cobren un bono a fin de año, digamos. O sea, como que siempre hay quienes aprovechan de las situaciones y también existe, la verdad, un panorama económico en el cual, digamos, los sindicalistas también, si no, los de abajo, los trabajadores, los cobran, digamos, ¿no? No, no, esa, es, de ese lugar que le toca a la CTA de Yasky, que tiene que negociar con Dios y con el diablo, porque está sus representados le están diciendo, mira, todo bien, pero hasta acá llegamos, ¿no? Uh-huh. Entonces algo hay que presentar. Justamente hablábamos del proyecto de ley que iban a llevar al Congreso los de la CTA para incluir las cuestiones de género en los contratos de trabajo, las licencias maternas y las licencias paternas también, que se acrecentan en ese proyecto. Bueno, hay una serie de cuestiones que hablan de la posibilidad de pedir días, sobre todo en referencia a eso, pedir días para cuestiones que antes no estaban contempladas y que parecen ser como de necesidad, en principio del sentido común, ¿no? Alguien que pare un hijo, la diferencia entre la licencia del hombre y la licencia de la mujer era enorme, cuando en realidad se está tratando como de empatar la responsabilidad y el trabajo sobre la crianza de los hijos, sobre todo en los primeros días, y el cuidado también sobre personas con discapacidad o con capacidades. Sí, también está todo el tema de del proyecto por la que se incluyan el pedido de días por violencia de género. Que también estaba, digamos, como en el combo de, digamos, no, digamos, derecho que hoy por hoy, si sufrís violencia de género, digamos, no podés tomarte ni. No existe el me pido un día, te pedís un día personal, digamos, pero claro, como también como herramienta para visibilizar, digamos, la problemática. Bueno, me estoy tomando un día porque la estoy pasando mal por esto, esto y esto. Sí, bueno, hablamos de eso, nos fuimos un poco ahí más para el proyecto de la CTA, pero esta cosa de que está en el medio y ya se le achican los márgenes de negociación, no es que no están de parabienes con los dos lados. Bueno, agenda cultural, ¿qué ha pasado? Son las 17:11. Tenemos algunas noticias para hablar, algunas novedades que estuvieron circulando en varios portales de internet durante toda la mañana y sí, seguiremos comentando también novedades de la radio y todas esas cuestiones. Acuérdense, todos los días Un Poco Radio, el Facebook de este programa, para comentar, sugerir, dejar alguna impresión. Cuestión. Y el teléfono, ya lo dice el separador, usted escucha atentamente. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo hinchaste todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Fighting the system like a true modern day Robin Hood. Diecisiete y trece minutos. Nos reíamos de la violencia con la que el spot de Renault Barreda promociona su vehículo. Muy bien. AFIP. Bueno, denunciaron una evasión empresaria por 1.200 millones con facturas truchas, ¿no? Aparentemente esto fue, según, por ejemplo, La Nación, esto fue una reacción a partir de la denuncia que había realizado ese diario de facturas truchas que tenían que ver con empresas de Lázaro Báez, ¿no? Claro. Nosotros no hemos tocado el tema de Lázaro Báez, la verdad, nos parece una, una que se coman el hígado, ¿no? Sí. Una paparruchada en términos todos, periodísticos, judiciales. Existen empresarios corruptos. Sí, no. Claro, ¿no? Es como que, bienvenidos, los encontraron. La cuestión es que La Nación hace referencia a este anuncio que hace Echegaray, Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP, como una contestación a su denuncia previa, y menciona tres grupos económicos como los responsables de hacer hacer facturas falsas, ¿no? Ajá. Para evadir impuestos, claramente. Claramente, sí. Entonces, son empresas que son fantasmas y evaden impuestos. Entonces, por un lado, La Nación comenta esto y sigue haciendo referencia al empresario Lázaro Báez por una empresa que se llama Austral Construcciones, que recibió facturas de una firma fantasma, entre las que se estaba investigando este esquivo de impuestos por parte de la AFIP. Y la AFIP, Ricardo Echegaray y los demás, por el lado de Tiempo Argentino, se publica una noticia como bastante, o con otro foco, digamos, ¿no? Como nos tiene acostumbrado, sí, esta... El periodismo argentino. Sí, de un lado y del otro, ¿no? Una polarización, claro, perfecta. Entonces, ¿cómo trata la noticia? La Administración, Tiempo Argentino, la Administración Federal de Ingresos Públicos informó ayer que unas 1.200 empresas firmaron, usaron facturas apócrifas y que la denuncia ya se encuentra en la sede judicial para su investigación. Hasta ahí es una investigación que realiza la AFIP en empresas, uh-huh, que, bueno, las nombra después en un momento. Es un tema pergeniado, por el sistema privado para no pagar impuestos. Y entonces hace hincapié, Echegaray, que esto es corrupción de privados. Uh-huh. No, una palabra que no terminan de utilizar. O sea, se usa corrupción siempre que el Estado está involucrado. Pero no... cuando es entre privados, la palabra corrupción no aparece. Estafa. Fraude, ¿no? Ese tipo de cosas. No sé si es porque corrupción solo aplica al Estado. Al Estado. Y estafa solo aplica a lo privado. No es una lógica alrededor de la palabra, digamos. No hay corrupción en lo privado. Yo creo que quizás se da más por hecho corporativismo que... mediático y protección desde ese punto de vista. Ponerle corrupción a todo lo que tiene que ver con el Estado y otra palabra que no sea corrupción a todo lo que tiene que ver con el privado. Yo creo que sí, absolutamente. Tiene que ver con el uso de las costumbres y también, digamos, porque es cierto que dentro del mundo privado es como, digamos, si se quiere, es mucho más habitual y está como hasta socialmente más contemplado, me parece, el tema de hacen cosas turbias, desvían plata para acá, para allá, estafan a la AFIP y como que está todo como más... Claro, pero... No sé, como visto como algo mucho más natural, digamos, como que si el Estado fuera una cosa impoluta y que entonces un caso... Me parece, ¿no? Digamos, sí, que es, como es buena el camino por ahí. Como eso, digamos, como si el Estado tuviera que ser una cosa impoluta y completamente imparcial y alejada, digamos, de los males de la sociedad, como elevada por encima de, sí, de las personas, entonces cualquier cosa que, digamos, que mancha, digamos, eso, es un caso de corrupción y está el Estado está corrupto y se corrompe... Y en las empresas también se da por eso, lo que decíamos antes, más por sentado que estas cosas pasan en el mundo de lo privado, porque entre privados no hay una altitud moral, digamos, si se quiere. Claro. Entonces, como que, bueno, hay casos de fraude, estafa, de lo que sea, pero son corruptos en sí mismos, digamos. Pero cuando una empresa esquiva impuestos o evade impuestos, porque acá somos muy rápidos para sacar los pies del plato, a eso voy, ¿no? Una empresa que no paga impuestos está dejando de entregarle dinero a un Estado que lo administra para todos, ¿no? Sí. Ese es más o menos básicamente lo que elegimos, o por lo menos donde estamos hasta que llegue otra cosa, sí, sí, ¿no? Esos impuestos que no van al Estado y que el Estado después no puede repartir, están siendo, pueden ser vistos directamente con esa cuestión más moral, si se quiere. Entonces, tranquilamente podrían ser tildados de corrupción. Lo que no están haciendo es entregar el dinero para poder administrar el bien común. Yo estoy completamente de acuerdo. Digo, me parece que socialmente se ha construido, digamos, los medios y todas las herramientas de construcción de sentidos comunes. Digamos, también han pegado el concepto de corrupción solo a el pago de coimas, por ejemplo. Y el pago de coimas cuando incluye funcionarios del Estado. Es cierto que no se habla de corrupción en una empresa. En Clarín, corrupción en... Sí, por ejemplo, en los sindicatos. Justo que hablabas del caso de Mariano Ferreira, sí, digamos, ahí estuvo, digamos, con mucho más a flor de piel, digamos, el uso de la palabra de la corrupción de los sindicatos llamados empresarios, de las burocracias sindicales. Pero siempre se los pegó, se los asoció al gobierno o a un Estado. Claro, y a la empresa, digamos, también, digamos, porque ahí, bueno, el todo el teje y maneje el en el caso de Mariano Ferreira era mismo pedazo. Exacto. Que ahí se habla, pero es cierto que no está... Bueno, vamos a hablar, a profundizar sobre el tema de la corrupción en el mundo de lo privado. Me llamó la atención, claro, la corrupción en el mundo de lo privado. Bueno, la cuestión es que prende el ventilador el compañero Echegaray Y dice, se podría escribir mucho sobre facturas truchas, como es el caso de El Tehuelche, de un diputado nacional. Habla también de... también mencionó, entre otras cosas, a Cablevisión. Dijo que está YPF cuando era una sociedad anónima. Hasta el momento se detectaron alrededor de 10.000 de esas facturas que, según el titular del organismo fiscalizador, nacen y terminan en el sector privado. Y bueno, ahí está, ¿no? Compañías de peso como American Express Argentina, Walmart, Bagó, Rogio, que no pude determinar qué Rogio es. Si es el grupo Rogio que todavía está involucrado con trenes o otro grupo Rogio. Imagino que se refiere a ese. Comafi, no lo tengo. Autopistas del Sol, de los Macri, por ejemplo, Molinos, Chicone Calcográfica, que esto complica más a Vudú, Metrovías, Bol, Román, Siemens, bueno un montón. Grandes empresas, ¿no? Dicen que esto lo formuló después de que el diario La Nación publicara un artículo que señalaba a Lázaro Báez solamente, y en realidad... había una gran ensalada de gente que estaba esquivando impuestos. Bueno, las dos maneras de tratarlo y también cómo ponerle nombre a cada una de esas cosas, ¿no? Piden extender 17 y 21 minutos los turnos telefónicos a los hospitales de la ciudad. Ahí vamos ya a meternos con el gobierno porteño. Y la legislatura aprobó un proyecto por el cual se solicita al gobierno de Mauricio Macri que instaure el sistema de teléfonos, de turnos telefónicos en todos los hospitales públicos de la ciudad. Hace poco hablamos de unas iniciativas para pedir el turno por internet. Uh-huh. Esto viene de Cristina García, que es del partido de Ocaña. Sí. Confianza Pública se llama el partido. Y presentan esta idea para que se pueda llamar por teléfono y pedir un turno para no tener que hacer 500 colas, ¿no? Aleluya. Sí. Para los que tenemos internet. 2014. Para el que tenemos... Bueno, por eso esto es telefónico. Internet es una iniciativa que recién está arrancando. Bien. Ya sabemos cómo funcionan el tema centros de cómputos del gobierno de la ciudad. Sí, sí, sí. Pero, si va a pasar lo mismo que con la asignación de cursos. Tal cual. De aulas. Bueno, disponen teléfonos, entonces. O sea, va a haber una especie de call center. Espero que cumplan con la ley de los call centers, que estén de 6 horas y eso. Seguramente lo tercerizan también, ¿no? Sí, claramente, ya va a haber una licitación en puerta, que es tranquila. La idea sería que todos puedan llamar por teléfono. Es un poco más abierto, quizás hay más gente con acceso al teléfono, me preguntaba hoy, ¿hay más gente con acceso al teléfono que a internet? Teniéndolas, conectar, las Sarmiento, esos planes... Quizás hay más gente que pueda acceder a internet. No me acuerdo el número, pero ahí está. Es de público conocimiento la cantidad de celulares, por ejemplo, que hay en la Argentina, que son algo así como en razón de 3 a 1 persona, o 2 a 1 persona. Claro. Teléfono, la gente... Es algo de acceso mucho más masivo que internet, digamos, porque podés tener la netbook de conectar igualdad, pero no todo el mundo tiene acceso a tener internet en su casa, por ejemplo. Sí, podés tener algún acceso en algún punto, digamos, pero tampoco es que es universal, digamos. Pero yo entiendo... Sobre todo alguien que quizás está padeciendo alguna hablemos enfermedad. Sin saber, hashtag hablemos sí, sin saber. Sí. Entiendo pensar que la gente tiene más teléfono que acceso a internet. Sí, estaríamos de acuerdo en ese tema. Bueno... Es una posibilidad más para llamar y pedirte un turno. Después veremos cómo camina. Pero también probar un día al aire, si podemos pedir turno, ¿no? Sí, estaría bueno. No sé, tenemos una hora nada más. saca gente de la puerta de los hospitales a las 6 de la mañana, por ejemplo. Sí, claro. ¿Cuáles hay? Colas. También el tema quizás de que la gente concurra mucho a la guardia, porque pedir un turno es una osadía. Claro. Entonces va directamente a la guardia y la guardia se convierte en una recepción y expendio de gente que viene con millones de patologías diferentes. Sí, sí, que no, habría que ver. La guardia tendría que ser algo para resolver algo rápido. Me pregunto, si alguien tiene una enfermedad grave, tendría que ir al médico. Me pregunto solo porque uno a priori tiende a desconfiar de ciertas medidas que toma el gobierno de la ciudad, si por ejemplo aceptarán llamadas para pedir turnos de teléfonos que no sean de capital, que Macri siempre tuvo una política de rechazo a que la gente... Esto es una propuesta de Cristina García, que en principio son aliados para algunas decisiones. Sí, sí, no, yo me pregunto después en la implementación y esas cosas si no pasará. Sí. Tiendo a desconfiar, nada más. Bien, bueno. Ojalá que no y ojalá que sirva. Nos seguiremos de cerca como siempre. Como siempre. No se, usted no se quede tranquilo, ingeniero, que acá estamos nosotros para... Para... Espiarle. Sí. Amparo por irregularidades y en la última noticia, son I-25, en la construcción del Metrobús Norte. Resulta que hay un Metrobús que ahora, Cabildo estaba bien. Y viene un día un señor y pone un bulevar. Y arriba del bulevar unos supertazones gigantes que son una especie de macetas con luminosidad adentro. Una cosa hermosa. 6 millones por cuadra habían gastado para hacer eso, sabiendo que tenían el Metrobús planificado. Sí. O sea que ya sabían que lo iban a romper. Uh-huh. Pero había que hacer algo mientras tanto, al principio mostrar, de la gestión. Para mostrar obra. Mm. Tiraron todo eso abajo y arrancaron con el Metrobús. Y entonces le golpearon la puerta en la General Paz a Vicente López y atiende del otro lado el Macri. Primo de Mauricio. Hola Macri, te habla Macri. Te habla Macri, claro. Alguien que me llama todos los días a mi teléfono de línea, por ejemplo, que atiendo y me dice, hola, habla, viste, las grabaciones. Sí, sí, sí. Menos mal que aclaraste que una grabación. El intendente, sí, es una grabación. Sí, que no hablas con Macri. ¿Cómo se llama el primo? Se me fue el nombre. Bueno. A mí también. Bueno, eso, no importa, es otro Macri. Otro Macri. La cuestión es que se pusieron de acuerdo y van a hacer como una extensión sobre la avenida Cabildo, cruzarán la General Paz haciendo el Metrobús hasta la calle Villate, que es bastante metido en el municipio de Vicente López. Yo te podría decir, bueno, ¿cuánto sale un kilómetro de Metrobús? Porque hay algunos precios ahí que se dieron. Hablábamos el otro día de unos 40 mil pesos, eran 40 y pico de mil pesos por limpiar cada una de las estaciones. Una cosa de locos. Sí, sí. Pero bueno, Jorge Macri, perdón. Jorge Macri, ahí está. Ese era el costo por limpiar las estaciones. Ahora, bueno, ¿cuánto saldrá a construir? ¿Cómo se hizo la licitación? Bueno, va un grupo del Observatorio del Derecho a la Ciudad e integrante de la Asamblea de Inundados de Saavedra, que ya lograron evitar unos trabajos ahí, unas obras en donde no eran necesarias, presentaron una acción de amparo colectivo frente a las ilegalidades que se están cometiendo, que está cometiendo el Gobierno Nacional, dicen ellos, estos son comillas, en la construcción del Metrobús Norte. Y hablan de, el corredor tendrá una extensión total de 5 kilómetros y pico, y un presupuesto oficial de 220 millones de pesos. Fuerte. Esto termina dando más o menos un cálculo de 41 millones de pesos por kilómetro. O sea, cada 10 cuadras. Estamos hablando, o sea, el Metrobús no es rieles con una... No, son 4 millones por cuadra. 4 millones de pesos por cuadra. Una senda, una cosa en el medio de la calle y unas... Cada tanto estaciones. Cada tanto estaciones, cada 4 cuadras, más o menos, 5. En Juan B. Justo son, sí, cada... Sí, 4. Un poco más, ¿sabes? Sí. En algunos tramos. En algunos tramos. Ponele, cada 6 cuadras, una estación. ¿Qué me contás? O sea, son 10, 12 estaciones. Yo quiero pegar una licitación de esas. Hay muchas líneas. Sí, sí, sobre Cabildo conectan un montón de líneas de colectivo, es cierto. Sí, sí. Pero... Pero no es que hay, digamos, más infraestructura, digamos, es más o menos lo mismo. Serán las estaciones un poco más largas para que puedan disociar las paradas, imagino. Tipo la 9 de julio, sí, yo creo que va a ser tipo como el de la 9 de julio. Que hay varias dársenas, hay un montón de bondis, y bueno, vos vas pasando, quizás son más espaciadas. En la 9 de julio creo que son cada 4 cuadras también, 5. Y más largas, ¿no? Son uh-huh. como, entran... 4 colectivos, claro. Uno atrás del otro. Interesante. 4 millones por cuadra de pesos. Yo, mirá que me esfuerzo, ¿eh? 4 millones. La pintura, te agrego la brocha del tipo que... El traje, los zapatillos, el casco. Porque vamos a ponerle todo el... ¿No? Lo que corresponde. Sí. Las cargas sociales. La impresión de los carteles. Pero... 4 millones. Tanto. Bueno, ahí están denunciando entonces... esta licitación que en principio a mí, no sé, yo no desconozco los costos de la construcción, pero tanto pero sí, también uno confía en que si hay gente que investiga el tema y dice es un despropósito, que algo de sustento debe tener, digamos, que algo ahí está inflado. Habría que corroborarlo investigando eso con empresas constructoras, etcétera, etcétera, a ver un presupuesto alternativo, cuánto puede salir eso. Bueno, La otra cuestión es que Jorge Macri se ve que le dijo al primo, mirá que yo no tengo toda la guitarra de Lolo para pagar esto porque cuesta un huevo. No te preocupes, le dijo. Invita a la vos ciudad. Vos pagá 30 millones, el resto invita a la ciudad. Así. O sea, le corresponderían por kilómetro en la licitación 110 millones de pesos y va a pagar solamente 30 millones. Solamente, digo yo, 30 sí, millones es una bola de mosca. Pero parece que hay una tensión ahí. Una tensión familiar, no sé, no lo entiendo. Lo discutirán en el asado del domingo. Vamos a ver en qué termina esa... Quizás cae en saco... ¿Cómo es que se llama? Saco roto. Saco roto. Pero la denuncia está presentada y hay algunos números que acompañan, ¿no? La, por lo menos lo sospechoso de esto. En fin, llegamos a las 17:30 minutos charlando de todo un poco, en todos los días un poco también. Y tenemos que hacer un breve adelanto de lo que ya adelantamos. Vamos a hablar de la aparición de Luciano Arruga y, bueno, cómo lo vamos a tratar nosotros. Así que separemos... Dos minutitos nada más y seguimos. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los búlgaros dicen sí moviendo la cabeza de lado a lado y dicen no moviéndola de arriba a abajo? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. 17:31 minutos y vamos a hablar de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga. Sí, así es. En realidad fue el tema de, no sé si de la semana, pero por lo menos desde el viernes a esta parte, cuando se hizo el anuncio. La verdad que, nada, muchos estamos todavía muy sacudidos, ¿no? Como que fue algo que nos descolocó, nos conmovió, nos sigue atravesando. Viernes, como bien contaste vos, que lo comentaron al aire acá en Todos los Días un Poco y en muchos medios de comunicación más, a las horas de la tarde hubo una conferencia de prensa en conjunto entre el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y los familiares, Y amigos de Luciano Arruga, en donde se anunció que después de casi 6 años de que se haya denunciado la desaparición del joven de La Matanza, se había encontrado su cuerpo. Y digamos, eso, digamos, no fue lo que descolocó tanto, sino como que el anuncio hecho fue que había fallecido en un accidente de tránsito. Digamos, no porque su muerte haya sido un accidente, sino porque el cuerpo lo habían encontrado en esas circunstancias, ¿no? Eso, bueno, sacudió, y también hubo como una especie de alerta, de reacción por parte de los familiares, amigos y los organismos de derechos humanos que siempre acompañaron la causa, y las organizaciones políticas y sociales, etcétera, intentando frenar lo que ya se veía venir como un intento por parte de los grandes medios de comunicación de hacer pasar todo como si hubiera sido un accidente, ¿no? Claro. Listo, bueno, atropelló, pa, ya listo, está. Listo, cerremos el tema. Bueno, obviamente esto no fue así. Después, ahora en el segundo bloque, nos metemos un poquito más con cuál es la mirada de los familiares, amigos, sobre todo, bueno, de Vanessa Orieta, que es la hermana, una de las que más llevó adelante la causa. Pero bueno, nos vamos a meter un poco con eso. Vamos a hacer una entrevista también a Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de ahí de La Matanza, donde vamos a tratar de ahondar un poco más sobre qué significa esta causa para la sociedad argentina y cómo continúa la investigación ahora, qué otras cosas están por detrás de la muerte de Luciano. Y bueno, nada, y charlaremos un poquito al respecto. Así que cortamos con el adelanto y la seguimos después de la tanda. Perfecto, informativo y tanda. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Bancos. Los bancarios ratifican para mañana el paro con asistencia al trabajo y movilizaciones en todo el país. Así lo confirmó el secretario general de la asociación, Sergio Palazzo, al confirmar la medida de fuerza dispuesta por el gremio. El sector reclama el pago de una suma compensatoria, un pedido expresado por la CGT que conduce Hugo Moyano y la CTA que lidera Hugo Yasky, y para reclamar también el desarme de las empresas tercerizadas. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia.

Muy bien, ya casi menos 20, decíamos. Con Julián nos vamos a meter directamente en el tema. Directamente en el tema, como decíamos. Bueno, arrancamos desde donde dejamos en el adelanto, como para terminar de introducir también la entrevista que vamos a tener en breves minutos nomás al aire. Desde 31 de diciembre del 2009, Luciano Arruga se encontraba desaparecido. Ahora, desde el viernes, se encontró su cuerpo sin vida, pero obviamente todavía quedan un montón de hechos a determinar y investigar para saber efectivamente qué fue lo que pasó. Decíamos que se intentaba construir una mirada sobre que efectivamente, como el cuerpo de Luciano había sido encontrado luego de haber tenido un accidente, de haber sido atropellado por un auto en la General Paz, se intentaba construir el relato sobre que efectivamente había sido un accidente su muerte. Bueno, para desmitificar, digamos, de romper con esta idea, también los familiares y amigos de Luciano Arruga salieron a hablar en varios medios para contar su visión de los hechos y sobre todo lo que la investigación judicial ya había avanzado al respecto de la reconstrucción de estos hechos. Escuchamos rápidamente a Vanessa Urieta, la hermana de Luciano, contando esto, precisamente. Aquí existe una causa judicial donde se investigaba la desaparición forzada de Luciano. Se hicieron peritajes que arrojaron resultados positivos. Luciano estuvo la madrugada del 31 de enero en un patrullero en el destacamento de Lomas del Mirador, en un predio descampado muy cercano al destacamento llamado Monte Dorrego. Los patrulleros y los policías del destacamento de Lomas del Mirador estuvieron apostados aproximadamente durante 2 horas en este descampado, sin poder dar cuenta a los efectivos policiales qué hacían en ese lugar. Los patrulleros se salieron de jurisdicción la madrugada del 31 de enero del año 2009, cuando desaparece Luciano. Nosotros denunciamos la desaparición de Luciano a partir de la 1 de la madrugada de ese día. Y Luciano aparece 3 horas y media después de todo lo que yo te estoy contando en la vía rápida de la General Paz. Bueno, ahí fuerte, ¿no? Digamos, el testimonio de Vanessa contando en realidad lo que la investigación judicial ya había avanzado, digamos, cómo este descubrimiento no niega todo lo que ya se demostró, digamos, judicialmente. Pero no solo eso, digamos, sino que Vanessa, en este audio que bueno, le hicieron ayer una entrevista bastante interesante en el canal C5N, cuenta también en realidad lo que la investigación muestra y lo que los familiares y los organismos de derechos humanos vienen sosteniendo, que a Luciano Arruga en realidad la policía lo asesina por haberse negado a robar para ellos, ¿no? Y también, acá cuenta en este segundo audio que vamos a escuchar velozmente, cuenta cómo fue eso que había sucedido en el año 2008, en septiembre del 2008. A mi hermano, la policía bonaerense, un grupo, mejor dicho, le ofreció salir a robar para ellos, le ofrecían armas, vehículos, garantías en el caso de llegar a caer detenido. Él se negó, empezó a sufrir detenciones sistemáticas. Tuvo una detención el 22 de septiembre del año 2008, donde fue brutalmente golpeado. ¿Lo habían denunciado a eso, Vanessa? Sí, incluso esa causa está caratulada como torturas y tendrá un juicio el próximo año. Bueno, ahí está el testimonio, sí. ¿No? Digamos, que es ineludible, que habla con la certeza de no solo ser la hermana de Luciano y tener un vínculo con él y haber conocido su relato en primera persona, sino también de haber estado a la cabeza de una lucha, investigación durante todos estos 5 años y medio, casi 6 años que llevan. Para ahondar en el tema, nos metemos en una entrevista que tenemos con Pablo Pimentel, que es de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. ¿Qué tal, Pablo? Acá Julia y Nicolás te saludamos. Hola, Julia y Nicolás. Gracias. Buenas. Por llamar. ¿Qué tal, Pablo? No, por favor. En primer lugar, queríamos preguntarte, ahí escuchamos, compartimos unos audios de Vanessa Urieta comentando, en realidad, de dónde sale, hasta dónde avanzó la investigación judicial en la causa por la desaparición de Luciano. ¿Por qué se tardó tanto en buscar identificar el cuerpo de Luciano, Pablo? Y primero porque a los primeros días que desaparece Luciano, Vanessa hace lo que tendría que hacer cualquier persona, que es utilizar lo que tiene la justicia, como este instituto del habeas corpus. Vanessa presentó un habeas corpus, fue rechazado al cuarto o quinto día por el juez Banco, y eso fue lo que ocasionó, bueno, que no se diera con urgente con el paradero de Luciano. Después empezó toda una desidia de parte de la primer fiscal, en la cual nunca la recibió, nunca recibió a Vanessa, la doctora Castelli. Cuando empezamos a intervenir nosotros, pedimos el cambio de fiscal porque persistía en no atender. La segunda fiscal, nosotros siempre decíamos que hizo en 24 horas lo que, o en 48 horas lo que no hizo la doctora Castelli en 45 días. Pero que lamentablemente después de 2 o 3 años de investigación, no se llegó a ningún resultado, no tanto en los responsables como en el hallazgo de Luciano, y se decidió cambiar a la justicia federal. La justicia federal la tomó hace casi 2 años, y ahí advertimos, lamentablemente, nos enteramos, que la doctora Cejas había pedido intervenir los teléfonos de la familia, tanto de los policías, que eso está bien porque era lo que supuestamente estaban como responsables, y hay elementos con que probarlo, pero también investiga a la abuela de Luciano, a la mamá y a la hermana, donde hay 1 año y medio de escuchas, ¿no? Algo que realmente es realmente muy preocupante, ¿no? Que a la víctima se le investigue cuando la víctima está pidiendo ayuda. Hasta que se da, en abril de este año, la presentación del habeas corpus nuevo que se confecciona, y el doctor Salas en primera instancia lo rechaza, porque dice que en realidad está investigando lo mismo en la causa que justamente se elevó a la justicia federal con un cambio de carátula. Lo rechaza, apelamos a la Cámara de Apelaciones de San Martín, esta también lo rechaza, y todo en forma muy rápida, ¿no? Un día. Y apelamos y llega a una sala de casación. Es esta la que posibilita que este instituto, que es el habeas corpus, se concrete. Lo obliga al juez a que lo cumpla, y el juez ahí convoca a todos los actores que dependen de los estados nacionales y provinciales, el Estado Nacional y el Estado de la Provincia de Buenos Aires, y les pide que pongan a disposición de la familia Arruga todo lo que tengan para hallar a Luciano Arruga. En este marco se da la aparición del cuerpo de Luciano enterrado, y bueno, todo lo que ya se conoce por todos los medios, ¿no? Aparecido enterrado, NN y demás. Esta es, digamos, el detalle cronológico de cómo fueron las cosas, y en esto hay que agregarle esto que bien decía Vanessa en este audio, en la cual Luciano había sido reclutado, había sido invitado a robar para la policía. Él se negó, y esa negación le costó empezar a sufrir toda una cantidad de persecuciones, torturas, hasta llegar al 31 de enero, donde se lo vio por última vez subir un patrullero, y después no se lo vio nunca más, hasta que el viernes nos enteramos, después de 5 años y 8 meses, que Luciano había sido atropellado de una manera totalmente extraña arriba de la General Paz, un lugar que nadie cruza caminando. Ahora, Pablo, a mí lo primero que se me ocurrió pensar es, ¿una comisaría de Loma del Mirador tiene la capacidad operativa de esconder una persona durante 5 años y 8 meses, pasando por arriba de procedimientos del SAME, del Santoyani, de la morgue judicial? O sea, yo apunté, como en algún momento el viernes hablamos de esto, tiene que haber una desidia absoluta sobre una persona que muere en la vía pública para que ninguno de todos esos pasos se completen realmente, siendo que los familiares estuvieron ahí, diciendo que la morgue no había recibido a nadie con las características que los familiares lo habían habían detallado. Pienso, o es una capacidad enorme de una comisaría del conurbano por sobre un montón de instituciones, o es que toda la gente, o todos los trabajadores de esas diferentes instituciones, les importa poco y nada recibir un cuerpo. Es como que no puedo terminar de entender, bueno, es lo que, qué pasa, es lo que, ahí en el medio. Es lo que justamente hay que ahora reconstruir, esas 3 horas que se dan en que Luciano fue visto en un patrullero hasta que aparece accidentado, atropellado en la General Paz. Eso es lo que hay que reconstruir. Después, si una comisaría tiene capacidad o no, bueno, es materia justamente de ahora de observación y de investigación. Pero yo me inclino primero que esto se enmarca dentro de una subestimación muy grande que se tienen de parte de muchas, no digo de todas las personas que forman parte de las instituciones, porque eso sería caer en algo absoluto y no. Mm. Cuando nosotros hablamos de irregularidades es porque hay parte de la policía, hay parte de la justicia y hay parte de la clase política que actúan mal, que actúan en forma corporativa y muchas veces para delinquir, ¿no? Esto se ha comprobado con varias causas. Hay que dividir, me parece, la lectura en dos partes. Una es la participación policial, que está aprobada, uh-huh, que justamente va a ir a juicio oral ahora, entrado el año 2015, donde Luciano fue torturado y fue golpeado y maltratado porque se negó directamente a robar para ellos. Y la segunda parte, la segunda lectura, hay que hablar de, sí, una profunda desidia y desinterés cuando de algunas instituciones, como por ejemplo el Santoyani, donde va la hermana y la mamá a preguntar por si habían visto una persona con estas características y no se preocupan ni ir a ver, porque ahí había entrado horas antes una persona accidentada, con las características que le habían dado Mónica y Vanessa, y la hacen ir sin la respuesta, ¿no? Y después es Luciano quien muere, y ese cuerpo es llevado a la morgue judicial y está varios meses, porque si no me equivoco lo entierran en mayo, y estaba como NN, y se fue y lo enterraron en la chacrita como NN, y por lo que dice la Fiscalía General de La Matanza, ante el requerimiento de que si había un cuerpo de esa característica, también la morgue... Entonces, ¿cómo se llama esto? Esto se llama desigualdad, esto se llama desidia, esto se llama no importar cuando una porción importante de nuestra ciudadanía va a reclamar por algún motivo alguna repartición judicial, política o administrativa, y bueno, es mal atendida. Bueno, y en este caso le negaron, ¿no? Porque evidentemente ahí no sé qué órgano tendrá que controlar el mal funcionamiento de la morgue, del hospital. Bueno, está el Ministerio de Salud. Uh-huh. La morgue está el Ministerio de Justicia. Digo, hay órganos de contralor. Entonces, preguntarse como sociedad si están funcionando. Y el caso de Luciano te dice que no. Uh-huh. No está funcionando. Sí. A mí me... estamos hablando con Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza. Me surgen dos preguntas. Una, bueno, más social y política, que tiene que ver con si esta, digamos, qué tanto influye, y digamos, yo tengo una posición, pero quiero saber la tuya al respecto, digamos, que Luciano Arruga haya sido un pibe del conurbano, de La Matanza, Lomas del Mirador, digamos, como de... sin recursos, digamos, o sin grandes recursos, como por así decirlo. En relación a otros casos, digamos, cómo se mueven las instituciones con esa, digamos, con ese contexto, con el origen social de Luciano. Y la otra, y te la hago ahora porque para mí van un poco de la mano, que tiene que ver con justo con esto último que decíamos, como más el funcionamiento técnico de sistemas, sistemas que se pisan y deberían trabajar coordinadamente y que no, digamos, que no logran. ¿Cómo puede ser que tarden 6 años en identificar, digamos, a una persona que pasó por todas las instituciones? Porque no es que no estuvo en... que, digamos, que quedó oculta, digamos, que sino que estuvo en un hospital, estuvo en la morgue judicial, en el cementerio de La Chacarita, digamos. ¿Cómo es que, digamos, no hay una forma, digamos, dentro del funcionamiento judicial en el que se puedan cruzar, por ejemplo, huellas digitales, todas esas cosas, sin necesidad de tardar 6 años y de tener que tener un recurso de habeas corpus en el medio? Sí, bueno, te contesto la primera. Creo que sí, que tiene un gran contenido, digamos, de discriminación lo que le ha pasado a Luciano. Sin quitarle dolor a lo que pudiera vivir cualquier familia, porque cualquier familia venga de la clase alta, media trabajadora, o baja, o indigente, el dolor de la ausencia, el dolor de la muerte es igual. Uh-huh. Es igual. Para uno, ¿no? Para uno de a pie, para uno con sentido común. Pero evidentemente, para algunos sectores que tienen la responsabilidad, y fíjate vos, están pagados por el pueblo, están pagados con el presupuesto nacional, ¿no? que administran justicia o que educan o que curan, y no lo hacen con esa, con ese valor de la igualdad. Justamente por eso reafirmo y te contesto la pregunta, creo que esto le pasó a Luciano porque vivía en la Villa 12 de Octubre y justamente la policía lo busca para que robe, porque justamente es una de las familias más pobres de la villa. Si ustedes van y ven cómo vive Mónica, se van a dar cuenta, ¿no? Y eso que la casa, las distintas organizaciones que se han solidarizado durante todos estos años, lo han ayudado a arreglar un poco. Y lo segundo, como Estado, como sociedad, como normas, estamos en falta. Y en el medio de la lucha, en los primeros años, yo creo que fue el primer año o el segundo, un joven abogado que se sumó a la PDH por esos entonces, justamente con el caso de Luciano Arruga, que es Juan Manuel Combi, advirtió y que no había ninguna ley que, por ejemplo, hiciera una base de datos única en todo el país de los cuerpos NN que hubiera en todos los departamentos judiciales, ¿no? No hay. Si vos me preguntás ahora, no hay. Por eso estamos pensando en homenajear a Luciano, y no hay que se denomine la ley Luciano Arruga, de llevar al Parlamento Nacional este proyecto que Juan Manuel Combi tan brillantemente escribió, donde es muy sencillo. Hoy, con todos los sistemas que hay de comunicación, se hace una base de datos única, y aquella persona que tenga duda por el paradero de un familiar y que pueda sospechar que le haya pasado algo, primero, por supuesto, buscarlo en los lugares donde pueda estar en vida, que es lo que hizo la familia de Luciano, pero después también cruzar esto para que no se extienda en el tiempo tanta angustia. Si hubiera existido una base única de datos de cuerpos NN, la familia de Arruga no tendría que haber empezado el duelo hoy, sino a los días, a los días de este supuesto accidente, que ahora hay que, digo supuesto accidente porque justamente hay que reconstruir esas 3 horas en la cual Luciano se lo vio en un patrullero y después apareció tirado ahí, que también eso como sociedad no nos podemos taragar así nomás, ¿no? Es un lugar de la General Paz que nadie cruza caminando, nadie, sobre todo quienes viven ahí permanentemente. Pero bueno, contestada la pregunta, me parece. Sí, perfecto. Bueno, para cerrar, una breve pregunta más que quería hacerte justo en relación con esto último, con lo que se muestra, digamos, como un accidente y el rol de los medios en eso. Si podés, en realidad estos 6 años hubo que pelear, digamos, que el caso apareciera en los grandes medios de comunicación. Hubo que irrumpir en un programa de Caiga Quien Caiga, digamos, pasaron como pequeñas cosas que hicieron que este caso, de los cuales, que se ha transformado en un caso testigo en la lucha por, digamos, por los derechos humanos de los pibes de las barriadas populares y en general, no fue, digamos, simple que su instalación mediática. Y cómo ahora emerge en todos lados a raíz de esta, de la aparición, lamentablemente, del cuerpo sin vida de Luciano. Y cómo se intenta construir eso. ¿Cómo ves, digamos, eso, el rol de los medios en estos 6 años y ahora en estos últimos días? Bueno, le costó muchísimo a la familia y a los familiares y amigos de Luciano y a las organizaciones que estamos acompañando de un principio instalar el tema, ¿no? Hubo que hacerlo con muchas movilizaciones, con actos, con festivales, bueno, ocupando el destacamento. Recuerden que estuvo ocupado cerca de 60 días, que eso fue lo que impulsó a acelerar justamente la investigación. Dos objetivos había, ¿no? Buscar a Luciano en los medios para que se difundiera y si alguno sabía algo lo pueda decir, y por otro lado acelerar las investigaciones judiciales. Y los medios, mira, yo los divido en dos. Están los medios alternativos, que son los medios de que están siempre. Son los medios que tienen una corriente de opinión constante y permanente, y que no están atados a la coyuntura que vende, digamos, a la parte comercial, donde el viernes, evidentemente, después de las 5:30 de la tarde, era vendía sacar la noticia, apareció Luciano Arruga, nos llamaron de todos lados. Cuando por ahí uno quiere instalar algo porque está ocurriendo algo gravísimo, como por ejemplo el atropello permanente en Formosa a los pueblos originarios, tanto a los Com, a los Huichí, ahora va a haber un desalojo el 27, me avisaron hoy, y seguramente no lo cubran la necesidad de la gente que está pidiendo no nos desalojen. No, ¿saben cuándo lo van a cubrir? Cuando haya otro muerto ahí en Formosa. Entonces, lo divido a los medios, los divido en dos. A los que van por una cuestión de marketing, de lo que busca hoy la sociedad consumir, y después están los medios donde son coherentes y permanentes, porque permanentemente las FMs, las radios de las universidades, las radios cooperativas, nunca nos dejaron de llamar y estar preocupadas. Cuando no había noticias de Luciano, ahí lo ponían. Bueno, es también, ¿no?, para producir discusiones en la sociedad, en ustedes que son los periodistas, de discutir una nueva forma de hacer periodismo, y lo que tienen que hacer es permanentemente reflejar la verdad, la realidad, sin atarse a las cuestiones exitistas, ¿no? Eso lo vivimos así, y todo lo que se pudo producir alrededor de la búsqueda de Luciano fue, yo esto lo quiero dejar bien asentado, fue producto de la construcción de la lucha popular. Yo siempre le digo que al poder nefasto, al poder instalado, muchas veces cuasi mafioso, se le arma un contrapoder popular, transparente, horizontal, donde se consulta a todos con plena participación. Y bueno, hoy por hoy es la forma de construcción que ha logrado que aparezca el cuerpo de Luciano, y ahora vendrá la búsqueda de la verdad, una verdad que va a estar más que controlada por los familiares, por los organismos y por los medios que siempre han estado presentes, ¿no? Ojalá que se pueda llegar. Pablo, una última pregunta, y te saco un poquito de tiempo a vos y a la radio también, porque nos pasamos un cachito ya, pero algo que me quedó rebotando es, se hablaba de una persona de 20 y tantos años que lo había atropellado. No sé si esto ya, si se puede decir, si no se puede decir, si existe, si es real, pero en caso de que eso haya sido real, imagino que es la primera persona a la que se le va a ir a preguntar qué fue lo que pasó, si recuerda qué es lo que pasó, ya hay algún indicio de quién es esa persona. Mira, ahí nosotros nos notificamos ayer de una decisión que tomó el juez, que fue dictar el secreto de sumario, que nos pareció prudente porque se abre una nueva etapa de investigación y entran acá a jugar una cantidad de actores que nosotros no jamás habíamos pensado, ¿no? Que estuviera el SAMI, que estuviera el Santoyani, que estuviera personal de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, va a haber que respetar este tiempo ahora de secreto de sumario, y lo que uno espera como ciudadano y como militante de derechos humanos es que sí, por supuesto, se tomen todas las medidas para poder entregarle a la familia la verdad, y la verdad se construye con una cantidad de partecitas, y lo que vos decís es una parte también importante. Seguramente la declaración de esta persona va a traer luz, ¿no?, a toda esta incertidumbre que se ha creado, una nueva incertidumbre, ¿no?, porque estaba la incertidumbre de dónde estaba Luciano, y ahora se crea una nueva con esta noticia, ¿no?, que fue atropellado. Para reconstruir todo. Así es. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos, bueno, obviamente en contacto cuando haya novedades con la investigación y podamos ir avanzando en eso. Así que estamos en comunicación. Bueno, muy amable, les mando un abrazo. No, por favor, otro abrazo. Chao. Bueno, ahí hablábamos con Pablo Pimentel, repito, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Que bueno, profundizando un poco, ¿no?, digamos, en este caso que nos ha marcado durante todos estos años como juventud, digamos, comprometida con determinados valores, determinadas cuestiones de la vida, y con las últimas noticias del viernes, que la verdad que eso, sacudieron un poco el panorama. Fue muy sorpresivo, sí, también. Sí, sí, queda muy bien. Poco que agregar, la verdad. Nada muy más. Ya ha dicho bastante también Pablo con todo eso, y la verdad que esperemos que siga la investigación, ¿no? Sí, y que esta vez no desaparezcan los responsables, ¿no? Y que esta vez pueda la investigación seguir su curso ahora con datos mucho más firmes y con cosas, con saber a dónde hay que ir a golpear las puertas, ¿no? Ya es bastante más que lo que venía pasando. Seguro. 18 y 5 minutos y cerramos este programa de política. Hoy martes, mañana cine, pero esta noche ciclo de cine al sur aquí en la fachada de la radio. Se pueden venir José Cepaz, entre Monteagudo y Iguazú, Parque Patricios. Vamos a estar pasando la película Pichuco a partir de las 20 horas. Están abiertas las puertas de la radio para todo el barrio. Así que, bueno, los esperamos esta noche. Gracias, Julia de Tito. Nos vemos el martes que viene. Por favor. Gracias, Nicolás Gort. Hasta luego, Gabriel Campana. Adiós.